cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa que emitimos cada noche entre las 11 y las 12. Una hora menos en Canarias y depende de dónde te encuentres, pues tendrás que sumar o restar. Sabemos que, por ejemplo, la amiga Alejandra en Mar del Plata tiene 4 horas menos, que en Alemania, creo que en Düsseldorf, que nos escucha el amigo Stefan, que nos escribe de vez en cuando, dice que se escucha de miedo, creo que tiene una hora más con respecto a Canarias. La amiga Bego Watford, que está en Salt Lake City, tiene 8 horas menos, que está ahí pues cerquita de California. Y bueno, pues el resto de las horas tienes que ir haciendo cálculos. Pero bueno, en definitiva, que tienes varias opciones. La del directo, que es escuchándolo a través de los reproductores que habitualmente encontrarás en Google Plus, Twitter, radioesperantia.com, por supuesto, en las páginas amigas, esperantia.com, etcétera, etcétera. En TuneIn, que es una pequeña aplicación gratuita para que a través de los móviles pues puedas escucharnos. Entras ahí, te descargas la aplicación, buscas Radio Esperantia y ahí nos tienes. O incluso también a través de las 15 emisoras que a lo largo y ancho de el país pues nos escuchan: Canarias, Baleares, la península. Y también pues la opción del podcast. Si por ejemplo no tienes la posibilidad de escucharnos en directo, no te preocupes, porque puedes descargarte el podcast o escucharlo ahí mismo entrando en radioesperantia.com. Te vas a música, programas, buscas Confusión. Ahí en Confusión encontrarás el enlace podcast, pinchas ahí y con este creo que son 358, 359, ya se me va la cuenta. Pero bueno, que tienes un montón de opciones. Bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Estamos encantadísimos de todos los amigos que comparten con nosotros este programa y también de pues poder disfrutar y compartir juntitos, pues bien a través de Facebook, de Google Plus, de los chats que abrimos a la hora de los programas en radioesperantia.com. Por cierto, que antes pensaba que hay un pequeño cachondeo, porque pues cuando entras en el chat te pone invitado, que es guest, y un nombre aleatorio, pues nombre de mujer, nombre de hombre, valga la cacofonía. Y bueno, hasta que descubren que se puede cambiar y poner el nombre que tú quieras, pues es un pequeño cachondeo. Porque imagínate que pues eres un señor con bigote y barba y entras y te pone guest Evelyn. Pues nada, imagínate. Un pequeño cachondeo y tal, que siempre en los que entran nuevos pues les sorprende. Pero bueno, forma parte del juego. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Ya sabes, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra. Hoy vamos a comenzar con un bajista espectacular, segundo disco, es británico y hace un jazz, de este jazz que a mí me gusta, un jazz variado, que no se parece nada al jazz clásico, pero que bueno, que bebe de sus fuentes y también pues que aprovecha pues todas las posibilidades que le da el instrumento, en este caso el bajo, para hacer verdaderas obras de arte. Se llama Simon Golding, con G, no es con W, Simon Golding, y esto se llama, pues así, en castellano, Distritos. Su álbum, fantástico, lo vas a descubrir ahora mismo. Bienvenido. Thank you. bajista británico, que no sé si te lo había dicho, no es norteamericano, es británico. Simon Gowling es un maestro del bajo. Y este es su segundo disco que presenta este año, se llama Open Windows. Nos hemos quedado con este tema, Distritos, en castellano. Y dentro de un ratito escucharemos otro tema que también me ha encantado, el que le da título al álbum. Open Window, del 2013. Ya en el 2010 se estrenaban esto de la discografía con un álbum con también título en español, se llama Familia. También un álbum fantástico, de verdad. Un tipo de música que me encanta, este piano por debajo y la maestría de este bajista espectacular, Simon Goulding. Un comienzo, como siempre, porque claro, dirás, sí, el comienzo de ayer, ¿qué pasa? ¿No fue de lujo? Pues sí, también fue de lujo, todos los días. Intentamos pues empezar con algo espectacular y a veces lo conseguimos, otras pues también, porque todo depende de los gustos. Dirá, pues a mí hoy este comienzo no me ha gustado mucho, pero bueno, creo que hoy hemos abierto con muy buen pie el programa de este martes de Confusión. Simon Goulding, se me traba la lengua, Simon Goulding, con G, Distritos, sigue el tema. Y de un bajista nos vamos a un guitarrista. Y además te voy a contar una cosita. Iba a poner este tema, como hace un mes o por ahí, y entonces ya empecé a escuchar el disco este, que es una pasada, Sketches of Coriel, que el otro día pues te propuse y te conté pues que tiene una versión del concierto de Aranjuez. Y bueno, que ya sabes que el autor del concierto de Aranjuez se rebotó con Miles Davis porque había hecho una versión y dijo, pero ¿cómo hace una versión de mi música? Y no, y no me dice nada. Pero bueno, en vida todavía de Joaquín Rodrigo, Larry Coryell hizo la versión en este Sketches of Spain del concierto de Aranjuez. Y Joaquín Rodrigo no le dijo nada. No sé si le pagaría derechos o que ya pasaría de todo y diría, pues mira, que me copien, no hay ningún problema, o que me versionen. Por lo que te decía, me lié con el concierto de Aranjuez, con esa versión, con dos otros temas espectaculares, y al final pues no te puse el tema que quería ponerte de el álbum fantástico de Larry Coryell, Sketches of Coryell. Suena de miedo, Soulin, uno de los temas que más me gustan. Pero bueno, eso lo decía hace 3 meses. Después de escuchar detenidamente el álbum completo, ya no sé si es el que más me gusta, pero bueno, uno de los que me impactaron hace tiempo. Desde luego este álbum es genial. Sketches of Coryell, del guitarrista tejano Larry Coryell, que estuvo durante mucho tiempo girando prácticamente por todo el mundo con nuestro Paco de Lucía y con John McLaughlin, un trío de guitarristas que daba gusto escuchar. Después los problemas con las drogas y el alcohol de Larry Coryell pues un poco pues lo hicieron ir un poco por libre. Y ahora parece ser que está bastante recuperado. Pero bueno, ahí andamos. Larry Coryell, Soulin, de este pedazo de álbum que contiene la versión del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo seguía con vida en 86 cuando se grabó este disco y no dijo nada. Con Miles Davis se pilló un rebote que casi si lo pilla lo coge por el pescuezo. Pero bueno, fueron otros tiempos. Con Larry Coryell nada, no dijo absolutamente nada. O sea, igual de Google le gustó, le pareció bien o ya pues se pasó de que lo versionaran. Y bueno, mandamos saludos a Alejandra Jara, que está en Mar del Plata, Patricia, que sigue con nosotros en Gran Canaria, Elena, que está en Tenerife, el amigo J.R. Mora, que está en Málaga, y el amigo Antón, que está en Lugo. Son los que estoy viendo ahora mismo que nos están escuchando. Y el amigo, creo que es Manuel, que nos escucha desde Madrid. Está ahí calladito, pero lo veo ahí. Dice que nos escucha habitualmente. Sketches of Coryell. Vamos a ver qué hace ahora Laura Jackson. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Karen Bernor y este pedazo de álbum Live at 360 Degrees, la vida a 360 grados, que sería la traducción, que a veces te lo digo en inglés y dices, bueno, ¿y cómo se diría en español? Pues mira, la vida en 360 grados. Es una vocalista de Brooklyn, se llama Karen Bernard, y este tema, Comfort Zone, la zona de confort. Y aquí estamos disfrutando contigo en Confusión, ya sabes, todos los días a esta hora en radioesperantia.com, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, compartiendo nuestra música con todos los oyentes que a esta hora se acercan pues a cualquiera de los reproductores o bien a los podcasts que encontrarás en radioesperantia.com buscando programas, música, Confusión, Taca, podcast. Tienes ahí todos, uno detrás de otro. Y no sé si mañana o pasado pues ya tendremos el 360, que son 350. Seguimos. Otro saxofonista de estos que nos encantan, Tom Scott, Night Creators, las criaturas de la noche. Anytime, any place, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, ya sabes, esto es Confusión en radioesperantia.com. Thank you. saxofonista que hace tiempo, lo reconozco, no te proponemos, que está ahí, pero que nos encanta. Hay un montón de gente que nos dice, oye, ¿no pones a fulano, no pones a mengano? Pero es que tenemos pues una hora de programa cada día, de lunes a viernes, y lógicamente pues no podemos meterte todos en el mismo programa. Pero Tom Scott es genial, genial, y de vez en cuando pues va cayendo. Hace tiempo que no sonaba, pero bueno. Es el álbum Night Creators del año 95, un pedazo de álbum, y este Anytime, Any Place. Nos vamos con un teclista y una música que igual te suena, igual no te suena. Es la versión de Lovely Day de Bill Withers. A mí me costó reconocerla a pesar del título, pero bueno, después de escucharla un par de veces me parece genial, genial. Willis Hackerson, Lovely Esta delicia está incluida en el nuevo álbum que también tiene trabajo el pedazo de teclista Willis Hickerson. Un álbum que se llama Soul Searching. Un pedazo de versión de este tema clásico ya para todos. de Bill Withers, Lovely Day. Y he de decirte que es una de las versiones que más me gustan. Muy bien trabajada, muy jazzera, pero muy bien trabajada. Y aunque al principio me costó pillarla, pues una versión de estas que me la voy a apuntar. Lovely Day, del clásico de Bill Withers. Y seguimos con clásicos. Desgraciadamente, pues tuve un problema de riñón, no encontraron donante y se nos marchó, pues ahí por el 2003. Una verdadera pena. Barry White. Cuando sea mayor quiero tener la voz de Barry White. Este es el álbum del 99 que lleva este mismo título, Staying Power. Un pedazo de tema. El hombre de la voz, Barry White, aquí en Confusión, en radioesperantia.com, como siempre disfrutando contigo de toda esta música y de todos los oyentes que se acercan a nosotros. Quería dejarlo para que entrara ya el bajo y la batería, pero me tengo que alargar demasiado, demasiado, y bueno, no encuentro ya las palabras para enganchar con el bajo y la batería. Staying Power, Barry White, un álbum del 99, de un señor del que dicen que, bueno, la mitad de los hijos de aquella época pues se fueron concebidos con música de este señor, Barry White. Ahora sí, Staying Power. I'm staying, baby, I'm staying. You know why? I've got staying power. Lady, I've made plans in a fancy restaurant where we can dance. My favorite dress, you know, the one that oozes sexiness. Tonight, when we make love, I'm gonna work your body with my tongue. Oh, baby, my mission's clear. More than love that keeps you here. I've got staying power. Just when you think it's over, I'll come right back again. I've got staying power. Just when you think it's over, I'll come right back. Makes a good thing last. Tease me with your emotions. Soon we'll share nature's body lotion. Are you ready to free? Girl, you know you got just what I need. Oh, baby, my mission's clear. It's more than love that keeps you here. I got staying power. Just when you think it's over, I'll come right back again. No, baby, I'm not going anywhere. No, no, no, no, no. make love. I'm gonna work your body with my touch. Oh, baby, my mission's clear. It's more than love that keeps you here. Lo que te comenté no es que lo haya hecho a voleo. Se comentaba que durante la década de las 70-80, pues todos los niños nacidos pues fueron concebidos con música de Barry White, con esta voz tan aterciopelada. Stein Power, uno de sus últimos trabajos, falleció el 2003 por un problema de riñón, desgraciadamente. Pero bueno, nos queda toda su música, como decimos siempre, con todos los que nos han dejado ya, desgraciadamente. Stay in Power, el tema que le da título al álbum de Barry White, que editó pues prácticamente partiendo el siglo en el año 1999. Seguimos, esto ya es Confusión y nos escuchas en radioesperantia.com, como siempre. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola. segundo disco de este pedazo de vocalista de Connecticut, Deborah Bone, Madame Palindrome. Ya te lo hemos propuesto hace ya un tiempo y nos encanta. Es una vocalista de estas que ha estado con todas las grandes haciendo los coros y que desde hace pues un tiempo pues lleva por libre pues ya dos discos. Volvemos con otro tema del álbum Open Window que presenta el bajista con el que abrimos hoy el programa, Simon Goulding. Este es el tema que le da título, Open Window. Ya verás qué bien suena. Dije antes, música muy bien hecha del bajista británico Simon Goulding, Open Windows, el álbum con el que abríamos el programa hoy. Y ahora que hemos añadido también otro tema, precisamente el que le da título, Simon Goulding, bajista espectacular. Segundo disco, Open Windows, tras el del 2010, familia. Espectacular. Y seguimos, nos vamos con un bajista que a mí, pues al principio, no es que me encantara, no es que me alucinara mucho, pero escuchando, y por las recomendaciones de muchos y muchas, pues al final ha terminado convirtiéndose en uno de los que sigo. Nelson Rangel, Turning Night into Day, el álbum que incluye esta maravilla, All Hearts, One Heart in Confusion. La música de Nelson Rangel, de este álbum del año 97, se llama Turning Night into Day, convirtiendo la noche en día. Todos los corazones, un corazón, lo que escuchamos, All Hearts, One Heart, la música de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Y en este punto queremos agradecerte enormemente que estés ahí con nosotros compartiendo el programa Este Tiempo de Música a través de RadioEsperantia.com, TuneIn o todas las emisoras amigas que a lo largo y ancho del país sintonizan hasta ahora nuestros programas. Seguimos porque ya prácticamente tenemos que ir preparando la despedida. Hay que ver cómo pasa el tiempo, cada día te lo digo. Y es que es la realidad, lo pasamos también, que se nos pasa la hora prácticamente en nada. Nos vamos con un jinglito y ya pues preparando la despedida. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. De Down to the Bone con Imani en un álbum que se llama Britannia Soul. Y dirás, si Down to the Bone, si son norteamericanos de Nueva York, porque aparecen en este disco, porque Imani sí que es británica, es de Nottingham. No hay tiempo para más. Ha sido un verdadero placer estar contigo disfrutando de todo este tiempo de radio. Y nos ha gustado tanto, como decimos siempre, que volvemos mañana a la misma hora, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Como siempre te digo, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y recibe un cordial saludo muy fuerte de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Nos despediremos con un temazo del álbum Twice the Love del 90 y del 87 de Josh Benson. Un tema que me encanta, Good Habit, el buen hábito. Como siempre decimos, buen hábito, como el de escuchar Confusión cada día. Recuerda que este programa que emitimos en directo también lo grabamos, le damos unos polvos mágicos y lo convertimos en podcast para que puedas descargártelo en la misma ubicación, radioesperantia.com. Vas a programas, música, Confusión Podcast y ahí tienes todos. Bye bye, a ser felices y mañana más. Hasta entonces. behold.